Deportes con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola Ignacio, buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Silvia, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y usted cómo anda? Bien, todo muy bien. Perfecto. Por suerte, tanto tiempo que no hablábamos. El pibe se vino de Rusia. Mirá nada vos, menos que estuvo vos, en Rusia, pero antes fue de haber estado en Rusia estuvo en otros lugares. Sí, bueno, sí, también. Y bueno, aprovechamos, cruzamos el charco y aprovechamos a conocer París. Claro. Y ahí sí, nos sumergimos en el mundo del Mundial, tres semanitas. La verdad impensado cuando arrancaba el año, pero bueno, se fueron dando cosas, salieron entradas, salieron permisos en los distintos trabajos, entonces uno pudo tomarse esta especie de vacaciones y disfrutar de este mundo nuevo, ¿no? Llamado Rusia, llamado París, llamado Francia. La verdad, inmejorable el viaje que tuve. Pero bueno, ya les contaré, la verdad... Por favor, porque has estado viendo rodar la pelota. Sí, la verdad, uno cuando llegué a Rusia puse el chip de Mundial y era algo así, ¿no? Era intentar de ver el fútbol y también de conocer, ¿no? Un modo turismo y modo Mundial. Era difícil de convivir, esa convivencia difícil de estar. Pero bueno, uno la llevó bastante bien dentro de todo. Y la verdad que inmejorable, ¿no? Rusia, que se prestó a un mundial que uno iba con un prejuicio inmenso sobre la población rusa, claro, ¿no? Claro. Uno lo ve todo así, frío, sin muecas, sin una alegría, pero no, es todo lo contrario. O sea, es que yo escuché a otra gente, bueno, vimos mucho del mundial y corresponsales y gente, bueno, tiene mucho que ver el cine norteamericano y un montón de propaganda en contra de los rusos desde que arrancó el cine, digamos. Claro, siempre fueron los malos, o los mafiosos, ahora terminan siendo mafiosos. Siempre vestían de negro, ¿te acordás? Sí, sí, eran los malos de la película. ¿Es cierto, Ignacio? ¿Estuviste en distintas ciudades? Sí, estuve en cuatro ciudades. Ajá, ¿en cuáles? Bueno, en Moscú, por supuesto, San Petersburgo, en Kazán, donde jugó con Francia, y en Nizhny Novgorod, donde se jugó el partido épico contra Nigeria. Así que cuatro ciudades. Yo estuve hace unos años, no sé si te acordás, que estuve en San Petersburgo, que me pareció encantadora esa ciudad. Sí. Realmente encantadora. Pero lo que sí recuerdo claramente es que el idioma es tan rígido y tiene una sonoridad tan estricta que a mí, por lo menos, me parecía cuando me hablaban. Por más que pusieran una sonrisa, igual parecían enojados. Claro, sí. Pero es por el idioma, por la sonoridad del idioma, porque es duro, ¿viste? Sí, sí. Es, claro, suena. El alemán no es parecido. No tanto, no. No digo en el tono, en la dureza, en la manera. Sí, pero quizás estamos más acostumbrados al alemán. Ah, puede ¿no? ser, puede ser. Porque es más occidental, que el ruso. Claro. Bueno, nada, la gente me pareció realmente sumamente solidaria, sí, muy cálido, amables, nos ayudaron todo el tiempo a nosotros, sí. Sí, estaban permanentemente. Había muchos voluntarios de FIFA, claro, por supuesto eran de nacionalidad rusa, que hasta se tomaban el subte con vos para acompañarte a distintos puntos, te indicaban, era infaltable, por supuesto, estos voluntarios que te ayudaban. Y también en la misma población rusa en los distintos puntos donde estuvo, tal cual, donde estuve, que te ayudaban e intentaban de que tu estadía en las distintas ciudades sea lo más cálida posible, la verdad. Uno piensa que el ruso es frío y no, todo lo contrario. Además, por suerte a mí me tocó la época de verano y ya les cuento una anécdota. A ver. Yo fui a San Petersburgo en la famosa Semana Blanca, donde no hay noche. Y esto es así, claro. No hay noche. Claro. Es una semana donde el mundo, no sé cómo será, que gira de tal manera. Claro, o el sol, no llega la noche. Que no hay noche, son las 2:15 de la mañana y parecen las 7 de la tarde y vos no lo podés creer. Y la verdad que es algo que uno cuando se lo cuenta a familiares, amigos, dice, no te creo. Claro. Le juro que es así. Bueno, algo no tan extremo, pero cuando estamos acá en el sur, en el verano, en el sur, anochece a las 11, 12 de la noche. Claro. Yo me acuerdo haber estado en Ushuaia, por ejemplo, y eran las 11 de la noche y era de día todavía. Bueno, yo tengo familia en Río Gallegos y me cuentan algo similar, no tanto 11, 12 de la noche, sino claro. 10, 9 y media de la noche. Ahora, ¿y esas noches blancas, digamos, esos días blancos, te trastocan un poco? Porque... Bueno, vi una película en Alaska que también pasa eso, que porque, es muy loco, ¿no? No está acostumbrado a la oscurece, ya tiene sueño y después... Claro, a los ciclos biológicos, ¿no? Los ciclos hacen que a determinadas horas uno quiera dormir. Sí, aparte lo más gracioso de todo esto es que no tienen persianas. ¡Ay, Dios mío! O sea, está bien, ellos viven, no te digo todo el año de invierno o a oscura, pero... estos meses que tienen de verano, donde el sol es el protagonista del día, es impresionante, porque no tienen persianas, ni en las casas donde estuve, ni en los hostels, ni en ningún lado tienen persianas como para poder refugiarse del sol. Pero son culturas, son formas de ser, y la verdad me llevo el mejor de los recuerdos de Rusia. No tan feliz por lo futbolístico, pero sin embargo sí pude recorrer y bastante, 4 ciudades dentro de Rusia, en un país tan inmenso como el país europeo, la verdad que qué experiencia, Ignacio, qué pedazo de experiencia, de vida para vos, realmente. La verdad, inmejorable. Sí, aparte tuve la suerte de poder ir a los partidos de Argentina. De hecho, pude ir a un octavos de final, además del de Argentina, que estaba impensado. No me puedo quejar, la organización, según lo que tengo entendido, es la mejor de la que hubo, desde el Fan ID, donde vos tenías que presentarlo para ingresar a la cancha, donde te identificaba. Entonces, esto permitía que no ingresen barra bravas, que no ingresen hooligans, distintos factores de esas hinchadas que hacen tan mal al fútbol. Dentro de los estadios. Entonces uno tenía cierto recaudo, pero sin embargo estaba tranquilo con que en el estadio, dentro del estadio, cada uno estaba notificado, el gobierno ruso estaba notificado. Las autoridades sabían quién entraba y quién no. Claro. Ahora impensado, en algún momento se habló de un mundial Argentina, Uruguay, Paraguay, impensado. Estamos a años luz de todo eso. Sí, primero estamos a años luz desde la infraestructura de los estadios. Y desde... A ver, es difícil medio de explicarlo. Transporte, ¿no? Medio de transporte, medio de transporte. Sí, yo estaba viendo, todos vivimos el tema de los subtes allá, y la ciudad tiene una ciudad de bajo tierra, por esto que contabas vos, que tiene mucho tiempo invierno. Acá no hay infraestructura para todas esas cosas. Claro, ¿cómo haces para viajar de acá a Paraguay? De Uruguay a Paraguay. No, bueno, nosotros no tenemos más trenes ya directamente. Claro. No hay trenes que nos lleven a ciudades tan lejanas. No. Yo, por ejemplo, me tomé un tren de Moscú a Nizhny Novgorod. Está bien, tardé 16 horas, pero... Sí. Bueno, pero que las distancias son gigantescas, Son distancias gigantescas y era económico. No es que pagué una fortuna por el pasaje del tren. Y la verdad que... No, yo, mira, todo lo que he podido viajar hasta ahora, Ignacio, es siempre en tren. He recorrido en tren, en tren y en tren y en tren. Sí, claro. Realmente, salvo, y siempre bien, siempre bien. Sí, acá. Uno no cree que en los otros países tengan esa calidad de trenes, y nosotros tenemos esta calidad de trenes, ¿no? Donde uno viaja para Zona Sur, el Roca, bueno, Oscar, vos que vivís por esos lados, lo sabés mejor que todos. Pero además estos serían los trenes suburbanos que tienen la calidad que tienen, como decís, pero además nosotros no podemos ir a Bariloche, no podemos ir a Mendoza, no podemos ir a Córdoba, Salta, no podemos ir a Córdoba, es una vergüenza. Realmente. Sí, distintos ciertos puntos turísticos. No podemos ir en tren a ningún lado. Es vergonzoso, nada más que interurbano. Sí. Bueno, Ignacio, ya te vemos dentro de 4 años en Qatar. Está la intención. Ya hay amigos que se sumaron, que les gustó, que vieron por televisión, que me escucharon a mí también. Empiecen la que les gustó la movida de irse al mundial. La verdad que las primeras 2 semanas del mundial es una fiesta completa, uno debería vivir para vivir este tipo de experiencias. Ahora del mundial nos queda la final. Y ahora el Mundial nos queda la final y el tercer cuarto puesto. El tercer puesto, claro. Claro, mañana y pasado. Sí, se van a disputar. Mañana juega Bélgica-Inglaterra. Ajá. 11 de la mañana. Partido atractivo. Sí, claro. No es el que soñábamos con un tercer cuarto puesto, menos con la final que va a ser el domingo 12 del mediodía entre Francia y Croacia. Justamente los dos que nos ganaron. Francia en octavo de final 4-3 y Croacia 0-3. Me parece que en donde Argentina fue más donde se lo ganó fácil, donde la Argentina no pudo hacer mucho mérito como para ganar, sobre todo el partido de Croacia, más allá del error de Caballero. Pero rápidamente, si les parece, hago un repaso de Argentina en estos últimos años, en lo dirigencial, Grondona, Tapia, Armando Pérez, Tinelli, Tapia, el 38-38, Tapia, Angelísimo Llano, nos dirigen hoy el día. En lo técnico, hubo 10 técnicos en los últimos 8 años, Martino, Bauza y Sampaoli. Sampaoli, para reclamarle demasiadas cosas, tiene un año y medio como entrenador del seleccionado argentino. La lista, a mi entender, la armó mal, esto lo habíamos mencionado antes del viaje a Rusia. Enzo Pérez, que entra por la ventana, el jugador número 24, que entra por Lanzini y termina siendo titular en los últimos partidos decisivos del seleccionado argentino. Este falso 9 frente a Francia, teniendo a Higuaín y Agüero en el banco de suplentes. Mascherano, que va de central, que va de 5, que no va. Sin embargo, fue el capitán sin la cinta dentro del campo de juego. Que tampoco juega más. Que tampoco va a jugar más, sí. Y después Lo Celso, ese jugador que iba a ser el socio de Messi, no jugó ni un solo minuto. Y después en lo futbolístico, ¿no? Los jugadores no rindieron, Messi no rindió. Claro. Yo soy enamorado de Messi en lo futbolístico, sin embargo, Lionel, el mejor jugador del mundo, a mi entender, no rindió lo que tendría que haber rendido en la selección argentina, en el que puede ser su último mundial, teniendo en cuenta que tiene 31 años, que llegaría a Qatar con 35. Sí. Habría que preguntarle qué quiere hacer Lionel con la selección argentina. Yo creo que se va a tomar un tiempo para reflexionar. Sí. Hay partido FIFA y fecha FIFA en octubre y noviembre. Sí. Y vamos a ver qué decide Lionel Messi. Pero bueno, la Copa del Mundo se nos fue rápido, hay que esperar 4 años más. Y la verdad, y nos queda la Copa América, ¿no? Nos queda la Copa América, que es el año que viene, en Brasil. Brasil, que también hace bastante que no gana un título, teniendo en cuenta que en el 2002 fue la última vez que levantó una Copa del Mundo, ni en el 2007 en Venezuela, ganándonos la final a nosotros, fue en la Copa América la última que levantó el seleccionado brasilero. Pero bueno, será una Copa reñida donde Argentina, supongo, que estará bajo la dirección técnica de otro técnico, porque en estas horas se habla de que Sampaoli va a dejar de ser justamente el director técnico. Pero bueno, veremos. Una renovación en general tiene que haber, ¿no? Sí, Oscar y Silvia, ¿sabes? Hay que hacer una renovación del periodismo, porque el periodismo también lastimó y da mucho. Da lástima. Yo recuerdo esto como para ir cerrando. Sí, hay algunos que son vergonzosos. Claro, como para ir cerrando, es el momento en que Argentina pierde, empieza la transmisión con una marcha fúnebre. Sí, como que están entrando, basta, ¿viste? No. Acá habíamos pasado un audio de, me acuerdo, de, ay, ¿cómo se llama? Ahora me olvidé. No sé, no te puedo dar una mano. No importa. Periodista de Teis Sport. No. Este periodista que hizo por Del Plata mucho tiempo. Dolina. Hablando de lo que son los periodistas deportivos. Ah, sí. Y dan vergüenza. Escuché, son jueces, son amos y señores de la verdad y no es así. Ese es el tema, que son amos y señores de la verdad pensando eso y, es todo lo contrario. La verdad que dan vergüenza. Bueno, pues, Ignacio, retomamos entonces tu regularidad con nosotros. Perfecto. Sí, por supuesto. Todos los viernes estaremos. Bueno. ¿Trajiste mamushka? No. Traje mamushka, me las han robado. Traje vodka también. Que también me lo han robado, pero bueno. Una experiencia única. Ir a Rusia, recomiendo ir a Rusia, quien tenga la posibilidad de conocer Moscú, de conocer a los rusos, a las rusas. La verdad, un país inmenso y muy lindo. Bueno, gracias Ignacio, te esperamos el viernes. Dale, hasta el viernes. Chau, buen fin de semana. Gracias, igual para vos. Chao.